plus sucré, non. Un peu plus salé, oui. Non, moi je préfère plutôt quand c'est pimenté. Un peu plus grand, non. Un peu plus court, oui. Non, je préfère la portée plutôt centrée. Un peu plus clair, non. Un peu moins cher, oui. Non, moi je préfère la montagne à la mer. Un peu plus blanc, non. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Contento. ¿Cómo te trata el clima? Sí, así es, con el resfrío. Ya te usted veo, ve. Ya te veo. Pobrecito, lo tenemos a Checho ahí con una congestión infernal después de estos días de tormenta. Qué tremendo, ¿qué estamos en un país tropical ya? No, nos falta la playa. ¿Por qué nos mandan el país tropical sin la playa? ¿Vos te das cuenta lo que es eso? Qué maldad. Eso es maldad, realmente. Pero bueno, entre todas las cosas que están pasando en este país, no nos faltaba nada y nos faltan ahora la que nos manden el trópico sin los beneficios del trópico. Por lo menos traigan las frutas tropicales, traigan algo, qué sé yo. Y nosotros vemos que esta semana siguen con las barbaridades, como cerrar escuelas y destruir hospitales, criminalizar maestros. Vimos a es un fantoche, pero bueno, hay que decirle señor fiscal, Moldes, el amigo de Alcázar, que mandó a meter preso a un pibe porque lo increpó en la calle, que ni siquiera le faltó el respeto. Yo no escuché que le faltara el respeto, pero bueno, lo hizo detener. La verdad, qué tipos, cómo están subidos un caballo, mamita querida, el día que se bajen, cómo les va a doler, porque se van a bajar, saben que se van a bajar. Entonces aprovechan ahora a hacer todas las maldades que tienen previstas. Y la verdad que sepan disculpar si luego de 3 años de neocolonialismo, mi espíritu navideño se parece más al de Rambo que al de Papá Noel. Lo que antes tomaba como excentricidad, hasta podía decir, uy, qué pavada, ahora me fastidia. Por ejemplo, ver a gente grande que habitualmente se queja de la inseguridad, hacer una cola a las 5 de la mañana con entre 600 y 1500 mangos en el bolsillo para comprar pan dulce, ya no me causa gracia. Por la obscenidad que representa gastarse semejante cantidad de dinero en un pan dulce y por la hipocresía, porque no les da miedo estar a las 5 de la mañana de noche en ese barrio, solitos, sin que nadie los cuide, ¿no? Ahí no tienen miedo de que los asalten, por ejemplo. Porque si te pones a pensar, es el plan perfecto. Yo iría con una traffic y digo, mirá toda la cantidad de gente que tiene plata en el bolsillo en este lugar, ¿no es cierto? Bueno, pero eso no lo piensan, porque ellos creen que otros piensan por ellos. Para eso están, para absorber lo que los zócalos de la televisión le dicen y le han dicho que ese es el mejor pan dulce del país y del mundo. Entonces, sí, a ver, señores, yo también lo comí, es muy rico el pan dulce, pero lo venden todo el año, todos los días y en todo el horario. Mientras que para la época de Navidad, justamente como tienen más demanda, tienen que venderlo solo en 2 horas. Así que, señores, por favor, un poco de criterio, un poco de sentido común. Decirme, pasé 4 horas en la cola para comprar este pan dulce, no va a ser que tu familia te quiera más. Y en todo caso, si en tu familia hay alguien coherente, va a decir, pero qué estupidez, ¿no? Porque un pan dulce lo puedes comprar y comer en cualquier época del año, no es solo en Navidad. Pero bueno, a algunos les sobra tiempo y dinero para florearse con la moda de turno. Me acuerdo cuando en los 90 estaban la moda de los shoppings abiertos toda la noche y con determinadas ofertas en determinada época, y entonces iban todos y se agolpaban y se rompían vidrieras y hacían desastre para poder comprar con descuento. La verdad que se parece más a los juegos del hambre que a un festejo navideño. No es necesario, señores, semejante despliegue de violencia para hacer las cosas. Y mientras a esta gente le sobra el tiempo, le sobra la plata, tratan de no pensar y siguen las consignas que les mandan por la publicidad, a algunos les falta hasta el pan en la mesa. Como a Juan Acosta, el chico de 27 años que hurtó un paquete de galletitas y dos chocolates. Hay una duda ahí, algunos dicen que era un chocolate y dos paquetes de galletitas. En un supermercado del sur de Paraná, Entre Ríos. Está mal hurtar, eso lo sabemos todos, ¿no? Lo tenemos bien clarito, me parece. No se debe hurtar, no se debe robar, pero sobre todo no se debe hurtar. Lo que parece que no está tan claro es que está mal matar. Porque a Juan Acosta lo persiguieron los empleados del supermercado, se sumó otra gente que andaba por la calle y terminó muerto a 100 metros del lugar. Alguien filmó un video, porque, a ver, si vas a ser héroe, por lo menos querés dejarlo registrado, ¿no? Vamos a filmar cómo atrapamos a este chorro. Y en el video se ve que el chico dice, no puedo respirar. Y otro que estaba ahí, se escucha que le dice, para que lo vas a matar. Bueno, y lo mató. Lo mató y convirtió a todos esos que estaban ahí, incluyendo al que filmaba el video, en cómplice. Y esa manada de indignados que se quisieron hacer los héroes, se convirtieron en apenas un segundo en criminales. ¿Sabés cuánto se había robado del supermercado Juan Acosta? 130 pesos. Ese es el valor que hubiera tenido que pagar en la caja. Así que si le descontás la ganancia, para el dueño del supermercado representaría menos de 90 pesos, menos de 80 tal vez. Bueno, eso es lo que vale la vida en algunos lugares, a veces menos. Hace un tiempo, Mayra Mendoza hizo una charla TED, se hizo muy conocida, muy famosa, anda dando algunas charlas por ahí, preguntándose qué tienen en la cabeza los pobres. Y la verdad es que a mí me ofendió el título que eligió para su charla, porque para mí es un error preguntarse eso. Ya sabemos lo que tienen los pobres, quieren vivir, quieren sobrevivir, quieren comer todos los días. Ahora, ¿qué tienen en la cabeza los ricos? Y a esta altura también me pregunto, ¿qué tienen en la cabeza los indiferentes a la injusticia social? Porque en esa misma ciudad de Paraná, donde el intendente está acusado por transar con los narcos para repartir merca en camiones de la basura, y sigue suelto y siendo intendente, a nadie se le ocurriría salir a lincharlo, porque es rubio y de ojitos claros. Y el robo es tan grande, ¿no?, que no se cuantifica. Pero robar 100 mangos en comida para esa gente merece linchamiento. El que roba millones y envenena a los pibes, esa gente te dice, bueno, hay que dejar que la justicia se expida antes de dudar de su honorabilidad. Entonces, ¿qué tienen en la cabeza los ricos? ¿Qué tienen en la cabeza los que comen todos los días y ven cómo se muere de hambre el vecino? ¿Qué tienen en la cabeza los que no saben lo que es no tener para comer? Esta imposición de conductismo que el poder baja a través de los medios de difusión nos está quitando el sentido de la vida. Y la verdad que la única forma que se me ocurre que tenemos para luchar contra eso es siendo cada vez más humanos, cada vez más solidarios y cada vez menos cómplices de los canallas. Y hablo de los canallas de cuentas bancarias offshore y también de los canallas que sin ser millonarios llevan el odio al prójimo como bandera y solo les interesa alguien que los aplauda o admire por sus dichos violentos o por su videíto gastando y bardeando a alguien. Algunos de esos canallas esta semana cerraron escuelas nocturnas, esas donde estudian los pibes que tienen que trabajar para aportar en su casa, porque la olla no se llena. Ya venían atacando a los chicos pobres de todas las maneras posibles, ¿no? Les quitaron las cunitas, les quitaron las netbooks, les quitaron las escuelas rurales, quitaron las escuelas de las islas del Delta, quitaron los micros, les sacaron vacantes, les quitaron vacunas, redujeron las raciones de alimentos en los comedores escolares, les quitaron el pan en la ciudad más rica del país, les quitaron el pan de los comedores. Y ahora le cierran las escuelas nocturnas, porque si por alguna casualidad sobreviviste, vas a querer terminar el secundario, pero ¿es una voluntad tuya terminar el secundario? ¿A vos se te ocurre algo mejor que hacer a los 15 años que ir a la escuela? A mí se me habían ocurrido millones de cosas. La verdad que a los 15 años lo que menos quería era terminar e ir al colegio. Supongo que a todos nos pasó lo mismo. Entonces, ¿por qué la gente sigue estudiando? Porque te lo exige el Estado. El Estado te exige tener secundario completo. Hay una ley que dice que todos los argentinos tienen que tener secundario completo para tener, por ejemplo, un trabajo en blanco. Si el Estado me exige que yo estudie, el Estado me tiene que dar la escuela. ¿No? Bueno, ahora ya no solo vinieron por tus derechos, vinieron por tu futuro. Te exigen que tengas algo y te quitan los medios para tenerlo. Para asegurarse que no lo consigan nunca un trabajo en blanco. Para que en toda tu vida no puedas tener un trabajo digno. Y para asegurarse que tampoco lo consigan los adultos, cerraron el plan Fines y Vidal está cerrando también los centros de formación profesional. Todo en la misma semana, ¿eh? Todo pasó esta semana. Ya no les basta con esclavizarte, necesitan humillarte. Y cuando veo a alguno de los nuestros que hace un videíto y es legislador y dice, son sueños que se derrumban cuando te cierran la escuela nocturna, a mí me dan ganas de ir a pegarle un sopapo, ¿qué quiere que te diga? Disculpen, mi papanoelismo se me acaba cuando veo la estupidez. Porque no te están derrumbando los sueños. Primero que los sueños no se te derrumbaron solos. Te los están derrumbando. Te los están aplastando. Segundo, no se derrumban sueños, hermano. Te están privando de algo que te exigen que tenés que tener. Entonces es mucho más perverso y mucho más macabro que se te derrumben los sueños como si se te hubiera roto una pompa de jabón. A ver si se despiertan, porque la verdad me indigna. Y son de los nuestros, del campo nacional y popular. Muchachos, pónganse las pilas. No estamos hablando de una pavada, estamos hablando de que el Estado te está exigiendo estudiar y te está cerrando escuelas. Y se las está cerrando a los más vulnerables. No es una pavada. Vas a tener millones de personas en un futuro que no van a poder tener un trabajo digno, por lo tanto no van a poder aportar a la jubilación, por lo tanto no se van a poder jubilar. De aquí a 50 años, todos los que hoy no puedan cumplir con el requisito de tener el secundario completo, van a ser viejos indigentes. Van a cobrar la pensión universal, esa que votaron a cuatro manos en diciembre del año pasado y que le rebajó la jubilación en un 20% a cada viejo. Así que piensen un poco, porque no se trata solo de lo que se les ocurre. También fue patético ver la imagen del presidente, su esposa y una de sus hijas, porque parece que el resto no quiere participar, le da vergüenza al padre, no sé. O al padre le da vergüenza a sus hijos, no entiendo. Con un Papá Noel flaco y despeluchado, con cara de tristeza, levantando un puño para simular una copa, porque ni siquiera le ofrecieron una copa al actor que hacía de Papá Noel. Y continuando con la hipocresía marketinera, esta vez el gobierno nacional, con una figura foránea vestida de invierno, nos desea, no con mucho ánimo, Feliz Navidad, qué amorosos. ¿Tendrá miedo de que lo fotografíen con una imagen del niño Jesús, pobre, descansando en un establo rodeado de bosta junto a sus padres esclavizados? ¿Y por eso elige la figura desvaída y patética de un rico vestido de rojo? ¿Acaso teme que el espíritu del ángel Gabriel le suene un trompetazo en la oreja a la esclavista? Los que representan a los mercaderes del templo se sacaron una foto para mentirnos un poco más, mientras hacen todo lo posible para matar a todos los niños Jesús que hayan nacido, no sea cosa que alguno crezca y los eche a latigazos del templo. Yo les dejo a ellos el oprobio de esa foto, de esa Navidad falsa, a los hipócritas, los miserables, la de los petardos ostentosos, con una falsa alegría sometiendo a los demás a sufrir, la de los canallas que evaden impuestos, coimean funcionarios y quieren matar a un pibe que manoteó comida. Me quedo con la Navidad y el pan de las manos solidarias, las que alivian el dolor ajeno, las que acarician con sinceridad, las que ayudan a sobrevivir en este caos. Quiero las manos del que trae un Jesús al mundo en cada sala de parto, la de las enfermeras que lo bañan y abrigan en este mundo hostil, las manos de los que educan, los que contienen, los que organizan la vida, los que alimentan, los que construyen, los que escriben, los que sueñan, los que planifican para el futuro, las manos que dan amor. Quiero tus manos ayudándome a multiplicar esas manos, las manos de los que dejan la vida para dar vida. Ojalá tengamos feliz Navidad. Pone leña en el fogón, mano firme cuando escribe una carta de amor. Manos que tejen haciendo nudos, manos que rezan, manos que dan, manos que piden algún futuro para no morir en soledad. Ay, ay. Lanzando algún telar, mano esclava va aprendiendo a bailar su libertad, manos que amasan curtiendo el hambre con lo que la tierra les da, manos que abrazan a la esperanza de algún hijo que se va allá. Aplaudiendo algún cantar, manos de mujeres que han parido la verdad, manos de colores aplaudiendo algún cantar, ay, ay, ay. Mano fuerte va barriendo, pone leña en el fogón. mano firme cuando escribe una carta de amor. Manos que tiemblan, manos que sudan, manos de tierra, maíz y sal. Manos que tocan dejando el alma, manos de sangre, de viento y mar. Manos que tiemblan, manos que sudan, manos de tierra, maíz y sal. Manos que tocan dejando el alma, manos de sangre, de viento y mar. Manos que tiemblan, manos que sudan, manos de tierra, maíz y sal. Manos que tocan dejando el alma, manos de sangre, de viento y mar. Manos que tiemblan, manos que sudan, manos de tierra, raíz y sal. Y 28, arrancamos la hora sin sombra. Van a escuchar ruidos raros porque nos estamos acomodando. Sí, somos, el estudio es muy chiquito y somos muchos, así que. Débora Mavairis y un tipo a género como yo. Gustavo Paura, vamos a estar hasta las 13 horas aquí en FM La Boca. Y lo que voy a dar antes es los medios de comunicación, así después sí. Usted se encarga de presentar a las chicas. Sí, cómo no. Los teléfonos de la radio es el 4951-3139. El celular es el 1557-65-2768. Lo voy a repetir, 1557-65-2768. Ahí puede mandar mensajes al WhatsApp de la radio que los vamos a leer. Y cuénteme quiénes han venido. La verdad me siento incómodo. Porque es ajeno. Porque sea ajeno, hay mucha gente. Usted es ajeno. Usted es ajeno, esa es la verdad, no ajeno. Escúcheme, vamos a presentarla. A mi lado está Laura Barrio Nuevo, presidenta del Partido Social 21 La Tendencia. Uh-huh. ¿Es así? Dolores Torcianti, candidata a vicepresidenta de la Nación. Ella, ahí es tan jovencita, qué lindo. Bárbara Solernú, candidata a la gobernación de la provincia de Buenos Aires, que está acá enfrente mío. Que ustedes buen la ven y dicen, ella es la candidata, quiero esta candidata. Silvana Ramadori, candidata a primer concejal de Moreno. Ahí está, buen ella, buen día. Magalí Fontana, candidata a la primera concejal de La Matanza. Ella la conozco sí. Del Facebook, pero no tenía tu cara. También son todas muy jóvenes, chicas. Y Carla López, candidata de la Comuna 7 de Cava. Buen día. También muy jovencitas. Me encanta que tengan esa polenta. Le estaba diciendo antes fuera del micrófono porque realmente nuestra generación no lo hizo bien. Vamos a decir la verdad. Si estamos en este punto es porque no la hicimos tan bien. Algo hicimos mal. Y ver tantas chicas tan jóvenes tratando de hacer política realmente es un aliento. De verdad es un aliento para todos nosotros, para que no decaigamos, y para los que vienen detrás, para decir, bueno, mirá, hay que meterse y hay que lucharla. Así que me gustaría que me cuentes vos, Laura, que sos la presidenta del partido, ¿cuál es el ideario del partido? ¿Qué es lo que intentan cambiar? ¿Qué cosas les gustaría hacer? Bueno, buenos días a todos, muchas gracias a Débora y Gustavo por recibirnos. Y Social 21 nace como fuerza política el año pasado, a fines del año pasado, en noviembre del 2017. Como principal objetivo tenemos el de poner al servicio del pueblo argentino un proyecto que vaya por la liberación nacional. Porque en nuestro país hace más de 40 años que no hay una opción patriota para el pueblo de poder entrar al cuarto oscuro, no votando lo menos peor, sino poniéndole el corazón a un proyecto que vaya por el pleno empleo, que vaya por recuperar la industria nacional, que vaya por recuperar los viejos valores que supimos tener en la Argentina, y sobre todo el Estado empresario que se construyó principalmente en la época de Perón, uh-huh. y que nadie se dispuso a recuperar. Entonces, el objetivo principal de Social 21, la tendencia como partido político, es el de poner al servicio de los argentinos el proyecto de liberación nacional que vaya por el pleno empleo y la liberación de nuestro pueblo. No es poca cosa, te digo, ¿eh? se están metiendo en camisa de 11 varas. Un objetivo bajo. Porque te digo que va a venir el círculo rojo y va a decir, ¿qué quieren esta? ¿Qué dice? No, pará, acá mandamos nosotros. No es fácil, sobre todo con los medios de difusión en contra. Por supuesto. Y ya lo saben eso, ¿no? Nadie dijo que iba a ser fácil, pero es lo que hay que hacer. Es lo que hay que hacer. Porque no nos queda otra. O recuperamos la soberanía económica o no tenemos país. Exactamente. Esa es la verdad. Sí, bueno, y Bárbara, que sos la candidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Contame. Sí, de la provincia más grande de la República Argentina. No es la más grande, la más populosa, la más grande de Santa Cruz. La más populosa y la que genera el mayor PBI del país. Es la que tiene el 40% de la gente viviendo. Exactamente, y el 35% del PBI de todo el territorio nacional. Entonces, económicamente y en términos de población, sí es la más grande, sí. Es la más grande para gobernar. Y bueno, cabe aclarar que nosotros somos un movimiento de liberación nacional, que no es lo mismo que una agrupación política convencional o un partido político como se conoce. Es un movimiento de liberación nacional, no va por la gobernabilidad. Lo nuestro no es un proyecto de gobernabilidad. La gobernabilidad supone tener cierta estrategia, diplomacia para negociar, ¿no es cierto? Para negociar con la Organización Mundial del Comercio, para negociar con las cámaras empresarias, para negociar, bueno, con el establishment en general. Con los que nos someten, digamos. Exactamente. Entonces, la Argentina está en una condición de sumisión lamentable hace muchísimos años. Y nosotros creemos que la liberación no se va a conseguir negociando. No depende de buenos estrategas o buenos administradores de los recursos. La Argentina no necesita gestores. Necesita una juventud patriótica, una juventud valiente, heroica, que asuma el conflicto. Porque ahí yace la posibilidad de liberación. Si nosotros asumimos que somos una colonia y que hace años, hace muchos años, hace casi 40 años que somos una colonia. Entonces, es duro, es una verdad quizá poco complaciente, pero ordena las cosas, ordena y marca un horizonte claro, porque si no es como que perdimos la brújula, no sabemos qué hacer y andamos votando al menos malo y venimos ya dando vueltas dentro de un laberinto capitalista, alternando en un sistema partidocrático keynesiano liberal, y bueno, así venimos ya desde la última dictadura militar. Y un proyecto de liberación nacional es necesario para la Argentina. Es necesario el último proyecto de liberación nacional quedó trunco en el siglo pasado, producto de la doctrina de seguridad nacional del Pentágono norteamericano, que vino a frenar la logística de ese proyecto de liberación, que eran nuestros compañeros, nuestros 30.000 compañeros. Que nosotros lo entendemos que eran la logística porque eran el proyecto mismo. Ellos iban por el trasvasamiento generacional, la actualización doctrinaria y el socialismo nacional. Y la logística para llevar eso a cabo eran ellos mismos. El proyecto estaba encarnado en esa generación, que era toda una generación. Entonces era necesario destruir la logística. Y por eso, además de destruir las empresas del Estado y entregar nuestro patrimonio nacional, destruyeron a los protagonistas. Entonces, es necesario que vuelva a aparecer eso en este siglo XXI. Es necesario. Fácil no es. Un camino armonioso de rosas sin espinas tampoco. Es la guerra. Es el conflicto. Pero ahí está la posibilidad de liberación, no otra cosa. Lo otro es vivir en estas condiciones en las que vivimos, con 4 millones de desocupados en la Argentina, en un país donde está todo por hacerse, porque como nos destruyeron todo el patrimonio social, hay que reconstruirlo, hay que recuperarlo y ponerse el país al hombro y sacarlo adelante, en marcha. Hay que laburar. Entonces, está todo por hacerse. 4 millones de desocupados. El 40% de la población bajo la línea de la pobreza. Entonces, es lamentable. 9 millones de planes sociales. 9 millones de planes sociales. Terrible. Es lo peor que escuché esta semana. Entonces, porque si no tenés trabajo para la gente, porque antes por lo menos bueno habían intentado hacer algún programa donde había trabajo, a la Argentina trabaja, ellas hacen, sacaron todo y no, te damos un chequecito y arreglate. Y el arreglate es tener a la gente siempre sometida en la pobreza. Es que el plan social es justamente eso, es un contenedor del estallido social. Claro. Es algo como para decir, arreglate con este huesito y no rompas demasiado las... Sí, el plan social, exacto. El plan social queda trunco en tanto y en cuanto no logres transformar las condiciones en las cuales esas personas se mueven. No está mal el plan social. A mí no me gusta hablar de plan social, me gusta hablar de subsidios. Pero lo que digo es, está bien el subsidio en tanto y en cuanto vos vayas desarrollando, exacto, y profundizando otro tipo de modelo que a esas personas les llegue la justicia social. Exacto. Porque si no queda, si tenemos solamente como planes, queda como que caemos en la palabra de ella, ¿no? Son vagos, ¿no? Que, no, para nada. A mí me parece que no. Me parece que está bien que se les dé, está genial, pero la responsabilidad, como vos, como gobernante, no puede quedar solamente de dar planes sociales. No. Hay que dar un paso más, que es lograr que se transformen las condiciones de esa gente. Y ¿para que qué? Obviamente. Ya, sí, que pesan. Blanco, sí, pero no, pero no empleo, ¿eh? Lo que hay que dar es trabajo. No, trabajo, ¿por qué? Porque el trabajo es el ordenador social. El empleo puede ser cualquier cosa, puede ser cooperativista, puede ser privado, no importa qué. Pero eso es un, digamos, es más general. Pero el trabajo, sí, la cultura laboral, se logra jugando con la materia un poco, ¿no? Uh-huh. Y eso es posible solamente si recuperamos la línea nacional. Uh-huh. Entonces el proyecto de liberación nacional, nosotros lo entendemos como la continuidad de los proyectos de liberación nacional que existieron en la Argentina, que fueron el de San Martín, el de Rosas, el de Irigoyen y el de Perón. Entonces hay que volver con eso. Desde la última dictadura militar para acá, toda la casta política, que es rica, millonaria en la Argentina y que gobierna la Argentina desde la última dictadura para acá, ha firmado la rendición con el capital extranjero, con el FMI, con el Banco Mundial, y nos han sometido a esto, a la rendición, a la resignación. Ahora, en Villa Corina de Avellaneda, en la periferia de la capital, en zona de riesgo de la Ferrer, en Trujillo y en Moreno, el pueblo no se quiere rendir. El pueblo no se quiere rendir. Esas son las clases políticas que hace desde el 70 para acá vienen gobernando y juegan a la gobernabilidad. Ahora, cuando vos te metes en la Argentina real, la de verdad, el pueblo quiere pelear. El pueblo no se va a rendir. Entonces quiere pelear. Por eso es que Social 21 es tan convocante y cada vez se suman más compañeros. Porque bueno, justamente los compañeros quieren jugársela por algo de verdad, por algo que valga la pena de verdad, que vaya por la liberación real, que es nada más y nada menos que generar trabajo en la Argentina. Esto Juan Perón lo decía, gobernar es crear trabajo. Entonces, si nosotros llegamos a nuestro objetivo, que como dijo la compañera, es alcanzar el pleno empleo, nosotros damos vuelta a la correlación de fuerzas a favor del pueblo argentino. Y eso existió en la Argentina. Sí, no es que nosotros vamos a inventar la pólvora. Uh-huh. Simplemente es ser memoriosos, tener memoria, verdad y justicia de verdad, y recuperar lo que se hizo anteriormente. Si nosotros alcanzamos el pleno empleo, el pueblo argentino va a enderezar su espalda de esclavo, va a mirar al amo a los ojos y va a poder elegir y decidir. Porque el pleno empleo es una estrategia geopolítica de liberación nacional, así como la desocupación es una geopolítica de dominación, no es un daño colateral de una mala administración del Estado. No, de la es región. La política. Es la política para mantener deprimido al pueblo argentino y que la patria no despegue, no salga adelante. Estaba pensando, a ver con quién sigo, a ver quién quiere exponer qué es lo que van a hacer, porque hasta ahora todo muy lindo, ¿no? Hasta ahora vamos a una guerra. Hasta ahora vamos, ya le digo, agarramos las armas mañana, venimos a pelear a boleadora pura. Pero quiero saber, bueno, cuál sería el plan, qué tienen planeado. Por ejemplo, vos, en La Matanza, ¿qué tenés ganas de hacer? ¿Qué ves en La Matanza que decís, acá falta esto, quiero hacer esto? Claro, y bueno, es el desarrollo de la industria aún más, pero muchas de estas cosas vienen desde una política nacional. Entonces, nosotros, otro de los puntos que tenemos es volver a la centralidad de la salud, la vivienda, la seguridad y la educación, porque eso es otra de las cosas que en los 90 rompieron. Entonces, provincializar la educación genera más desigualdad. Uh-huh. Entonces, uno de los puntos base que tenemos es volver a eso. Y ponemos todas estas cuestiones que estamos hablando en debate. Entonces, no se escucha hablar de esto en los medios. No. Se tira la pelota, quién robó, qué corrupto, qué esto, qué el otro. Ese entramado que es asquerosamente sucio de dinero, de manejo de fondos, esta discrecionalidad. Y otra cosa de los, por ejemplo, con los planes sociales es eso, es la manejar la gente. Exacto. Y brindarlo a municipales. Entonces ahí tenés los punteros que van manejando, entonces todo ese sistema ya no va más, es lo que a nosotros nos movilizó a formar esto. Y bueno, todo va a depender de una política nacional. Lo importante, además que estamos con toda la fuerza para llegar, es que esto se ponga en debate, se empiece a escuchar y se le empiece a exigir a la dirigencia, que quizás no va a dejar de estar en ese lugar, las cartas sobre la mesa, decir acá estamos, esto lo sabemos, el pueblo lo sabe, el pueblo que antes quería saber hoy ya lo sabe, y entonces se van a sentir en la presión, porque ya la dominación llega a un punto, el sistema capitalista puede dominar hasta un cierto punto. Así que bueno, en La Matanza estamos armando los planes ahí de gobierno, ¿no? Sí. Justamente que hablamos de esto, pero sí, es una de las los municipios históricamente, uno de los más antiguos de la provincia de Buenos Aires, con mucha presión política, viene Rosas de ahí. Y bueno, nuestros puntos, ahora lo van a desarrollar quizás las compañeras, también tiene el plan, viene de nacionalizar la banca, recuperar el comercio exterior, sustituir importaciones, y a partir de ahí se va a encontrar un desarrollo. Bajándolo a cada municipio y a la provincia, porque quizás se llegue a la provincia o a algún municipio, pero no a la nación. Uh-huh. También vamos a aplicar ese mismo sistema. Pero ahí vas a tener que negociar. Y sí. Ahí sí, y bueno, vas a tener, sí, que y también tener quizás una independencia de los recursos públicos. Exactamente. Entonces, ver cómo lo armamos desde ese punto. Ahí está. Ya estamos teniendo muchas ideas. El pueblo argentino tiene muchas. Porque esas son las cosas que yo siempre me quejo, porque digo, parece que los intendentes llegaran, ¿no? Entonces esperan a que la provincia les mande la plata. Y si la provincia no le manda la plata, empiezan a hacerte multa por cualquier cosa, multa, no, mira, sobresale una rama de tu reja y tenés una multa. Entonces, porque necesitan recaudar para poder sostener el municipio. Entonces, están en una encerrona ahora, ¿por qué? Porque la provincia no te baja plata, excepto a los municipios que a ellos les interesa ayudar. Entonces, ¿cómo salís? Y la forma de salir es siendo realmente autónomo, generando vos tus propios recursos. Claro. Entonces, no, esa es una de las por maneras. Ejemplo, en Matanza nosotros tenemos 2 millones de personas, casi como en Ciudad de Buenos Aires, y nos va 1 o 2 pesos por decir, de lo que en la capital llegan 2.000 pesos per cápita. Entonces, sí, el presupuesto es... Y bueno, sí tiene muchas zonas de pobreza, entonces, y de esto que pasa, ¿no? De muchos años de abandono, de dejar caer en los municipios, por todo... bueno, todo lo que estaba explicando antes. Entonces, bueno, sí, va a ser un desafío, pero se puede. Ideas hay. Salirse del sistema, de este sistema capitalista, implica generar otra corriente. Nosotros tenemos, sí, valoramos las horas de trabajo en tiempo, en horas de trabajo humano, seguro, no solamente lo económico. Entonces, bueno, se van a generar, estamos trabajando en eso, en cómo generar de pronto en Matanza, obtener algún arreglo con las empresas para que contraten empleados en la zona, que claro, tenemos muchos problemas con el transporte. Entonces, bueno, lo estamos diagramando y, bueno, ya, sí, ya otro día venimos. Claro está que lo nuestro es un proyecto a escala nacional. Nosotros comprendemos que la liberación de la Argentina es posible si nosotros gobernamos el país, si tenemos la manija del Ejecutivo Nacional. Porque lo que nosotros queremos hacer es ejecutar. Nosotros no queremos con diplomacia parlamentaria a ver si los muchachos están de acuerdo, qué les parece, se entiende, ¿verdad? No te van a dejar tampoco. No, pero no se pide permiso para ser libre. Esto nosotros lo sabemos. Ahora, después no vamos a liberar ni Moreno, ni La Matanza, ni ningún distrito, si nosotros no logramos alcanzar el Ejecutivo Nacional. Pero te das cuenta que tiene que ser, o sea, que igual es un plan a largo plazo. Sí. Y que es probable que primero ganen en algún municipio. Sí. Entonces, digo, hay que hacer también un proyecto, digamos, que pueda ir articulándose, porque en cuanto ese municipio tenga su autonomía y pueda salir adelante, sí, también es una forma, un escalón más para poder llegar a lo mejor, sí, al nacional. Sí, sí, justamente. Pero sería un milagro, sí, ojalá, pero sí, es raro. Sí, sí, va a ser un camino muy difícil, va a ser un camino largo y difícil. Pero bueno, justamente en este momento estamos trabajando en los planes programáticos por distrito. En Moreno justamente se viene estudiando cuál es el perfil productivo del distrito y, bueno, ahí hay mucha ganadería y producción agropecuaria, así que, bueno, se está perfilando por ese lado. Bueno, hay que estudiar el perfil y los recursos de cada distrito y trabajar en consecuencia para justamente poder nosotros diseñar a escala, digamos, distrital, lo que sería el estado empresario, productor, que nosotros proyectamos a nivel nacional. Sí, para generar recursos. Por eso digo, no, porque esas cosas, propios. Ella decía, por ejemplo, bueno, con el tema de la provincialización, de la educación, de la sanidad, pero está en la Constitución. O sea, que hasta que llegues a la Nación y puedas cambiar la Constitución, o sea, una vez que llegues a la Nación tenés que tener los dos tercios para que te aprueben una consulta para hacer un cambio en la Constitución. O sea, han hecho todo de manera tal de que sea casi imposible. Han atomizado todo, justamente para que lleguemos a donde estamos hoy. La que habla es la candidata a vicepresidenta de la Nación, ¿no? Exactamente. Sí, bueno, así que los proyectos que nosotros tenemos, como decía Barbie, es a nivel nacional. Nosotros apostamos fuerte, o sea, nosotros necesitamos ganar la Nación. Es así. Todos los proyectos, educación, salud, defensa, comercio exterior, la banca, son todos proyectos a nivel Nación. Son las herramientas que necesitamos para poder liberar la Argentina. La realidad es que es muy difícil y es posible, como decías vos, Débora, que ganemos primero un municipio. Entonces, todos los proyectos son replicantes. Entonces, el trabajo que estamos haciendo ahora es de ir agarrando los proyectos nacionales y acomodándolos a nivel municipio. De todas formas, el proyecto nacional es la bandera que nosotros, obvio, llevamos como Social 21, y lo que nosotros queremos volver es a nacionalizar todo. Esta descentralidad de la salud y la educación es aberrante, no la queremos. Justamente hace una semana atrás presentamos el plan de salud de Social 21, la tendencia, sí, en Temperley. Sí, y no pude ir porque yo estaba en un quirófano, pero créanme, claro, me hubiera encantado. Bueno, estabas cerca de casa, tenía todo para ir. Lo hubieran transmitido en vivo. Me lo hubieran pasado en vivo y lo veía. Ilustrando el plan. Pero nosotros, bueno, justamente vimos cómo desde el golpe del 55 se empieza a atomizar el sistema de salud en la Argentina. O sea, tengamos en cuenta que la Argentina es el único país del mundo que tiene tres sistemas: las obras sociales, sociales, el público y el privado. Eso no existe en ningún otro país. Lo buscamos y no existe. No, sí, obvio. Pero eso tiene que ver con el tema de la desregulación de la salud y la educación. Cuando en la reforma del 94 Menem le pasa a las provincias la responsabilidad de la salud y la educación principalmente, se lo pasa pero sin el presupuesto. No, claro. Con lo cual, no como hicieron, por ejemplo, con la policía federal, a la policía de la ciudad, bueno, que Macri quería la plata y ahora le dio la plata para que mantenga. Hay que unificar la represión. Claro, pero sí. no a los médicos, no a los bomberos, no. Cuando vos descentralizás en un lado, centralizás en otro. Esto es como aumenta la pobreza y concentra la riqueza. Bueno, es la otra cara de la misma moneda. El tema es que en esa descentralización han roto todo, porque hoy, vos fíjate que la única política educativa a nivel nacional fue la entrega de las PC, que me pareció genial. Sí. Digamos, como conectar, digamos, un montón de chicos que no tienen posibilidad de comprarse una PC, como por ahí tenemos algunos de nosotros con nuestros hijos, estaba buenísimo que se lo den. Pero a raíz de eso, o sea, queda desconectado, digamos, de lo que se está dando en el colegio. Entonces empieza a haber como desfasajes. Entonces, obviamente está buenísimo proponer una educación nacional. Nosotros teníamos dos ministerios que no manejaban ni escuelas ni hospitales. O sea, está bien, está buenísimo lo de era en la secretaría, porque así no para nada. Pero es realmente reivindicar, digamos, el rol ministerial de nosotros no podemos dejar ni la educación ni la salud en la lógica capitalista de ganancia y pérdida. Esto creo entender que ni lo que están proponiendo. Ni la defensa nacional, ¿no? Sí, bueno, pero está bien, bueno, claro. Pero sí, la defensa es un largo, largo tema, pero lo que digo es que lo que puede palpar la gente de un año al otro, digamos, educativamente y de salud, es palpable. La defensa lleva más tiempo, digamos, el desarrollo. Sí. Pero toca directo a la fibra sensible del pueblo. Digamos, sí, porque además, para convencer, para persuadir que vos estás gobernando y tenés que llegar lo antes posible. Porque sí. Yo empiezo por la defensa, vos vas a ver lo que a mí sí, te sé qué está pasando, señor. ¿No? Pero bueno, entonces. Quiero, no me quiero ir porque después se me atrasan los mensajes y quedo medio tonto. Quiero leer acá de Marcelo Elías, que dice: gracias, Débora, la sensibilidad en su máxima expresión. No sé qué dijiste, pero nunca me escuchabas, no hay problema. Yo me pregunto. JP Morgan tiene 20 directores de economía y el central. ¿Qué lectura hay que hacer con el riesgo país por las nubes si son ellos mismos los que fijan los índices? ¿Quiere que se vaya este gobierno sin payo? No se entiende. Bueno, sí, se entiende, perfecto. No sé qué entiende. A ver, por empezar, vamos a bajarnos un poquito de la locura del riesgo país, porque el riesgo país es un invento de las consultoras que trabajan para los bancos, que son los que nos prestan plata. Entonces, cuanto más alto sea el riesgo país, más va a ser la tasa con la que nos van a prestar. Entonces, toda esa histeria y paranoia que se está creando con el riesgo país no es más que una forma de tenernos a todos presionados. Oh, riesgo país. Chicos, yo viví en un país donde el riesgo país llegó a estar a 5.000 puntos, no sé, todos los días te lo ponían. Viví en la Argentina, ¿eh? No, ustedes son muy jovencitas, pero no se acuerdan. Pero en el año 2001 te ponía Clarín, te ponían la tapa, el riesgo país y al lado el valor del dólar. El valor del dólar era antes, te ponían el riesgo país. Las dos cosas te ponían. No, porque el dólar seguía un peso, un dólar. Sí, pero cuando estaba el riesgo país, cuando te querían vender más bonos y cuando querían hacer el megacanje, el riesgo país llegaba a 7.000 puntos, sí, era una cosa ridícula. Sí, pero te ponían el valor del dólar también, el 1-1. Para mostrarte, pues ya estaban por la especificación, obviamente, para licuar sus dedos. Claro, bueno. Tenían una estrategia. Tenían el valor del dólar en Uruguay, te ponían, por ejemplo, 2.20. Claro, ¿viste? ¿Qué locura es eso? Y sí, acá estaba 1-1. Por eso digo, ibas a Brasil, valía 20-1 más o menos. Por eso, bajémonos del caballito este, porque ese es el plan y esa es la agenda del enemigo. Nosotros no tenemos que usar la agenda del enemigo. Nosotros tenemos que usar los recursos que tenemos para sobrevivir y vivir. Bueno, después vemos si le pagamos la deuda. A mí me importa un pito la deuda, perdón. Estoy un poco sacada últimamente. Discúlpenme. Pero de verdad, o sea, me parece que no podemos seguir con la agenda del enemigo. El riesgo país es un invento de la banca internacional, de específicamente los 5 o 6 banqueros que manejan la Fed. Así que vamos a dejarnos de repetir. Dejamos la agenda del enemigo y tenemos la agenda de las amigas. Ahora sí tenemos las amigas. Acá están todas las amigas. Quiero hablar con la candidata concejal de Moreno, que yo, esperen que yo les recuerdo el nombre, porque ay, decímelo vos porque se me fue la pantalla. Yo pienso un desastre. Silvana Ramadori. Ramadori era, bueno, yo decía, bueno, en mi cabeza estaba, pero no era, era otra cosa lo que decía. Contame, porque Moreno este año lamentablemente fue noticia, no precisamente por las cosas buenas. No, por las sino cuestiones malas. Por las cuestiones malas y muy malas, que es el abandono que ha hecho la provincia de su responsabilidad con respecto a la escuela donde voló por el aire una directora y un asistente técnico. Y me parece que eso nunca fue demasiado aclarado, porque empezaron a haber cruces entre que no, que está intervenido, pero el interventor en realidad era también un profesor que en realidad pertenece al PRO, pero no, pero Festa lo puso porque no sé qué. Entonces se están peleando entre dos facciones, entiendo yo, por lo menos desde afuera, entre dos facciones que estaban dentro de del mismo municipio, donde unos eran acusados de corruptos por manejar... Sí. O inventar facturas para poder cobrarle al municipio, los destituyen, pero no del todo, apenas los corrieron un poquito y la guita la manejaba el del PRO, y entonces empezaron a pelear entre todos. La cuestión es que tenemos dos muertos que todavía nadie sabe quién los mató. Y mandaron preso al gasista. Mandaron preso al gasista y tiene una causa penal, obviamente, el gasista, cuando el gasista no es matriculado y no debería haber sido contratado nunca por el municipio. Exactamente. Entonces, si vamos a empezar con las responsabilidades, muchachos, si debido está preso porque el tren de 11, el maquinista no frenó, chocó y mató a 50 personas, bueno, me parece que el señor este del municipio que lo contrató, que era el interventor que había puesto Vidal, también tendría que haber ido tan preso como el gasista, ¿no? Sería la lógica, porque es responsable por haber contratado a alguien que no estaba capacitado. Entonces tenemos un problema ahí con las escuelas, que también están cerradas. ¿Cuántas escuelas tiene cerrada el municipio? Exactamente, bueno, esta realidad a mí me toca bastante. Yo soy profesora, de hecho, las que estamos acá creo que somos varias que estamos dentro de la docencia. Y bueno, nos tocó en parte bastante de cerca. Tuvimos un año bastante complicado, después de la situación bastante jodida, en la cual tuvimos que afrontar después del receso invernal, que normalmente tenemos todos los años. Nos encontramos de la ausencia del Estado, como se ve en todo sentido, esta vez tocó bastante de cerca. Hay un tironeo, un tira y afloje, como lo que planteaste hace un momentito. Sí, es lo que yo veo desde afuera, ¿no? Yo no soy de la zona, no conozco a los docentes que están ahí, pero lo que se ve es eso, es un tironeo permanente entre dos facciones políticas, por la caja del Consejo Escolar. O sea, el Consejo es una locura. Escolar estaba intervenido. Bueno, se lo sacó de su cargo. Estuvo mucho tiempo cerrado el Consejo Escolar. Hubo un incendio donde se prendieron fuego también documentación. Sí, en enero del año pasado. Exactamente, sí. Hubo un acampe en la puerta del Consejo Escolar. Se mantuvo hasta donde se pudo. En la campe se creó un comité de crisis en donde estaba integrado por padres, profesores, y un poco también para controlar las cuestiones de arreglos de infraestructuras de las escuelas. Moreno tiene 300 escuelas. Actualmente muchas de la cantidad de las escuelas están en obras. Fueron muy, pero muy pocas las escuelas que están terminadas. Habrá alrededor de unas 20 escuelas, más o menos, que están en funcionamiento. ¿20 de 300? Exactamente. En las noticias estaban diciendo que había muchísima más cantidad. Bueno, para por lo menos cerraron, ¿no? Pero pará, te cerraron 280 escuelas. Bueno. Es un disparate. Podrían haber cerrado todas. Sí, nada, es un plan, evidentemente es un plan de destrucción de la educación, pero bueno. Sí. Todos estos meses, después de las vacaciones de invierno, a los chicos no se les dejó, vamos a aclarar esta situación, no se los dejó en estado de abandono. Directamente se trabajaba con los chicos entregándoles trabajos, traían sus materiales realizados, se los evaluaba, pero en la gran mayoría de las escuelas, los chicos adentro de las aulas no podían estar. a lo mismo que, no. que nosotros. Claro. Así o sea, ustedes trataron de que no pierdan el año. Exactamente. Pero bueno, digamos que la situación no es la ideal. No, el proceso de aprendizaje no se garantizó. No. No, y de hecho pedagógicamente no es bueno que tengan tantas ausencias, de repente 2 semanas sin clase, después volvemos. Además, bueno, el drama de lo que fue para los chicos de la escuela donde voló la escuela, ¿no? O sea, exactamente. Te vas un día y la comunidad en general, porque la escuela es el lugar de encuentro para el pueblo. Es el lugar donde los niños se relacionan con sus pares, muchos también van a comer porque van al comedor, y el caso es que en las escuelas se cerró el gas por prevención y no se cocina más para los chicos. Entonces se envía alguna viandita o algo así. Ya vimos la viandita de la provincia de Buenos Aires. Así que la recuperación desde la centralidad del Estado tiene que ver con eso también, de hacerse cargo de las obras, todas las obras del Estado, no andar tercerizando en empresas privadas que nos estafan y después, si te he visto, no me acuerdo. Seguro. Y los que salimos perjudicados somos siempre nosotros, somos los que pagamos los platos rotos. Bueno, en este caso ni siquiera habían tercerizado, eso es lo peor, ni siquiera se habían encargado. Había una denuncia. Hacía 8 veces que la venían denunciando, o sea, 8 pedidos de arreglo del gas y terminaron mandando a cualquiera que encontraron por la calle por decir, bueno, toma, anda y sacame de encima este problema. Esos son los las trampas laberínticas de justamente de la gobernabilidad, en donde lo mandante es la guita, lo que ordena el ordenador, el criterio ordenador de todas las cosas es la guita. Y en función de la guita se piensa los límites de la política. En función de la guita se crean cargos públicos. En función de la guita se crean, bueno, órganos descentralizados. Y un sinfín de estructura burocrática en donde hay lugar para todos, ¿no? Y hay mucha guita en juego y demás. Todo eso se corta desde el poder ejecutivo de un Estado, bueno, empresario. En este caso nosotros el problema de la educación lo resolvemos fácilmente con una empresa constructora estatal que se tiene que hacer cargo de todas las obras de todas las escuelas de la provincia de Buenos Aires, pero como corresponde, y donde lo mandante no sea la guita, donde lo mandante sea lo social. Entonces, eso es la naturaleza, el espíritu esencial de un proyecto de liberación nacional. A vos no te gobierna la guita, no son tus límites, ¿no? De tus pasos, de tu política, las posibilidades económicas. Es exactamente al revés. Vos, quiero hacer una pregunta. En el plan educativo, si es que lo tienen ya pensado, ¿tiene pensada, digamos, ya que en muchos colegios se le da de comer, tiene pensado un plan alimentario específico para los chicos, digamos? ¿En qué sentido lo digo? Vieron que los chicos cuando empiezan, cuando tienen un determinado periodo que les falta un determinado nutriente, digamos, si no tiene esos nutrientes, no puede desarrollar su capacidad de enseñanza, ¿no? Y de aprendizaje. Entonces, estaría piola, yo pienso, ¿no? Que por ahí lo tienen pensado y yo estoy mandando fruta. Sí, dentro de lo que corresponde al plan de salud, hay, digamos, toda una parte orientada a orientar el consumo, digo, porque esto, la esperanza de vida, la calidad de vida de la población depende también de otros factores o indicadores sociales, como puede ser cómo el Estado va a abordar, no sé, tema de adicciones, tema de consumo, no comer cualquier cosa, digo, tiene que ver con todas, cómo vas a trabajar el tema del trabajo, de la seguridad, de la educación, hay un montón de otros factores, digamos, este caso lo único que hace es mostrarnos todas las ausencias, digamos, todas las otras cosas que no funcionan. Porque lo que nos hace ver el caso de Moreno es que los pibes, lamentablemente, tienen que, el plato de comida que tienen garantizado, lo tienen garantizado ahí, además de lo que se va pudiendo hacer, que la cobertura de salud también falla porque los maestros se tienen que hacer cargo de conseguirles el turno a la salita, o de que esas, digo, lo que hace es mostrarnos en evidencia, lamentablemente, una cruda realidad que pasa casi en todos los lugares de nuestro país. El fracaso de la política. Que es que es un lugar donde, bueno, se va haciendo lo que se puede casi a manera de amor a, digamos, sí, a la patria, digo, porque, y también con una gran frustración para quien encarna esa tarea, porque, digamos, uno no tiene la escala del Estado, no, para hacer frente a esas situaciones. Entonces termina siendo como amor al arte o una dama de beneficencia, y no es eso. Entonces frustra a quien lleva esa tarea porque no tiene la escala suficiente para revertir esa situación tan grave y de tantos años de abandono, y no lo termina de resolver. Y a la vez convierte a los docentes en una especie de hace de todo, ¿no? Sí. No sé cómo se diría, no hay una palabra. Como multirrubro, polirrubro. Polilabor. Claro, hacen todo por un sueldo de docente de un cargo, a lo mejor de 4 o 5 horas, terminan haciendo trabajo de madre, padre, cocinera, asistente social. Bueno, el verdadero poliamor es eso. Sí. En este caso fue los docentes, podrían haber sido cualquier otro, digamos, trabajadora, digo. Sí, lo que quería, por ahí me expresé mal, yo lo que decía es que en el plan educativo sí tiene que haber alimentación. Sin dudas. Pero no el kiosco que te vende la papita y eso, sino... No, de verdad, algo planificado. Diseñado. Y no, quiero tener, es un, el ejemplo que quiero traer es el de Francia, por ejemplo. Tiene nutricionistas en los colegios y diseñan de acuerdo a los chicos que ellos ven, los pesan obviamente, y diseñan la comida para esos chicos. O sea, no es cualquier comida, no es una vianda, ¿se entiende? O sea, dependerá qué región. El problema es que acá está tercerizado, entonces el negocio sobrefacturar la vianda y te mando un pancito con un pedazo de feta de pernil de cerdo al que le digo jamón, y listo, y ya es está. Es que para mí el problema no es la desburocratización del Estado. Porque vos toda, o sea, cuando vos esto de terciarizar es descentralizar, desburocratizar el Estado. Uh-huh. No, toda administración tiene una burocratización. Sí. Ahora, sí, dependerá quién está diciendo, quién está conduciendo esa burocracia. ¿Cuál es la política? Porque, exactamente. ¿Quién está conduciendo la burocracia para que eso no ocurra? O sea, o sea, estaría mal tener una burocracia donde tengas nutricionistas que le den de comer a otros pibes en el colegio. No, porque realmente está desarrollando una alimentación para esos chicos, porque no es lo mismo una alimentación de un pibe de la provincia de Buenos Aires que una alimentación de un pibe en Jujuy. O sea, tienen dos totalmente cosas, o Formosa, digo. Pero hay que ir buscando, sí, digamos. Ahí hay dos cosas. Sí, a ver. Dentro de lo que es el plan de salud. Tiro el quilombo, sí, sí, sí. Para... Yo lo atajo, no te hagas problema. Yo te lo atajo. Dale. Esto se ve desde el punto de vista del plan de salud. La nutrición del pueblo argentino es un indicador importantísimo, porque comemos lo que podemos. Y se resuelve tanto desde el plan de salud, orientando con nutricionistas el consumo alimentario de la población, como también desde la nacionalización del comercio exterior, que nos va a permitir decidir qué consumimos, qué plantamos, qué cosechamos, y además cambiar el punto de vista, porque todos crecimos mirando la pampa húmeda argentina. Y la realidad es que el 63% del territorio argentino es mar, y nos estamos perdiendo de ese recurso alimentario enorme que tenemos en el mar argentino. Y no lo podemos desperdiciar, porque hoy vienen de otros países, vienen de Asia y de Europa, a depredarlo, después de haber vaciado sus propios caladeros, en los cuales no queda nada para alimentarse, hacen miles de millas marítimas, con lo caro que sale, a depredar nuestro mar argentino. Y nosotros seguimos todos de espalda a la costa, mirando la pampa húmeda, que es limitada, porque es un límite de hectáreas que tenemos, cuando el mar es enorme y no lo aprovechamos. Entonces, la cuestión alimentaria es importantísima y hay que abordarla desde la educación, porque hay que educarnos en cómo alimentarnos, desde la salud, porque es una cuestión sanitaria en cuanto a la prevención de enfermedades, afecciones y de tener una vida plena en cuanto a salud y bienestar, y desde el comercio exterior. Porque si no nacionalizamos el comercio exterior, el resto es complicadísimo. Nosotros comemos con el 8% de lo que se produce en Argentina. El 92% es saldo exportable. Bueno, casi nada, ¿no? Tenemos para entretener, ¿sabes la cantidad de temas que a mí se me están disparando acá las preguntas? Me quedé con la metáfora esta de estamos de espaldas al mar, ¿no? Uh-huh. Y entiendo la construcción de Puerto Madero, ¿no? Trabándote la visión del río. Metáfora estúpida que se me ocurrió. Yo tengo algo, quería dar un detalle, porque vi La Matanza y poca gente sabe por qué se llama La Matanza. Y La Matanza se llama porque cuando vinieron los conquistadores, querían que los indios fueran a hacerle su fuerte y que trabajaran para ellos, como habían hecho en otros lugares de Latinoamérica. Y los indios han ido voluntariamente a llevarles ofrendas de comida, porque dijeron, bueno, vienen del mar, bueno, mirá, comí con nosotros, compartí la comida. Entonces los tipos interpretaron que era un signo de sometimiento. Entonces quisieron que trabajaran gratis para ellos. Y les exigieron que les llevaran comida el día siguiente. Entonces, ¿qué hicieron los aborígenes pampas en ese momento, que eran los que estaban acá? Dijeron, nada, están locos, no vamos, nada, chao. Y los dejaron solos. Los dejaron solos sin nada, o sea, no tenían leña, no sabían qué leña cortar, no sabían qué se podía hacer. Entonces, ¿qué hicieron? El que estaba acá, que era Garay, si mal no recuerdo, Solís, mandó a que los seleccionaran. Entonces, en el Riachuelo de las Naos, que así se llamaba, o así el nombre que le dieron, por eso detesto que lo sigan llamando Riachuelo, porque es el nombre que le dieron los conquistadores, ellos tenían el caladero de los botes, o sea, de los barcos con los que habían llegado, porque el Río de la Plata no es lo suficientemente profundo. Entonces, con los botecitos lo habían puesto todo en el Riachuelo de las Naos, porque estaban todos apilados ahí. Cruzaron de noche y mataron a 5.000 aborígenes. Para aleccionar. Y después se vino la difícil porque los otros dejaron así que nada, mirá, pero mirá qué bien. Entonces lo sitiaron y no lo dejaron salir del fuerte. Pero bueno, siempre fue un pueblo luchador, el de La Matanza. Entonces por eso quería traer la noción de por qué se llama La Matanza, que sigue siendo un nombre que me sigue pareciendo horrible, pero tiene un sentido, bueno, tiene un sentido, digamos, de independencia, ¿no? De independencia, no, acá no jodás, me da esa sensación. Entonces, sí, claro, tuvieron que perder a 5.000 de los de ellos primero, bueno, sí, para darse cuenta. Nosotros ya hemos perdido unos cuantos, me parece que ya es un buen momento ponernos de pie y decir, bueno, señores conquistadores, acá no pasan. Vamos a pasar un tema porque tiene que venir una tanda. Usted sabe que esto es una radio. Nos van a echar si no sabe eso. No estamos en el living de su casa, ¿o sí? Sí, para mí es mi casa esto. Bueno, vamos. 12 y 13, ya volvemos. Pastillas para dormir si estás conmigo. Todos los sueños florecen cuando me hablas al oído. No necesito millones ni acorralar los corazones. Y solo en tu cafetera todo el cielo enamorado se cuela. No necesito decirte 2.500 veces multiplicado por 7 que te espero noche y día. Que me disculpen los sabios, pero la sabiduría duerme detrás de tu oreja y no en Grecia, como la historia creía. Necesito violines pizzicados en el pecho. Tú eres todo mi concierto la más bella sinfonía. Que me disculpe el poeta, pero toda la poesía la encuentro sobre un madero y me verso en tus rodillas que riman. Te puedo querer eternamente. Cúrame la sombra al caminar que se corre si no estás. No necesito pastillas para dormir si estás conmigo. Todos los sueños florecen cuando me hablas al oído. No necesito millones ni acorralar los corazones. Y solo en tu cafetera todo el cielo enamorado se cuela. Che, ¿te enteraste que salió el nuevo disco de Monzón del Rock? ¿En serio? ¡Que llamen guardia! Ya está disponible en Locuras, Jardín del Guano, Rivadavia Rock, Templo de Momo, Cueva Musical, El Búho de San Justo, Lemmy de Lomas, Transilvania de Lanús, El Sabbath de Torcuato y Zenón de Quilmes. Seguinos en las redes, Monzón del Rock. En la segunda mitad de la década del 60 nació una corriente musical que con el tiempo se transformó en lo que hoy conocemos como Rock Nacional. Rock Nacional. De Argentina al mundo, de la boca para afuera, siempre junto al rock nacional. FM La Boca, uno más de tus sentidos. Desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, transmite FM La Boca 90.1 MHz con permiso del AFCA número 031. FM La Boca, uno más de tus sentidos. El sábado 29 de diciembre a las 23 horas, Loco Malo Rock and Roll despide el año en Pituca Bar. La banda de Valentín Alsina sigue presentando su primer disco, Noches, junto a bandas amigas. Sábado 29 de diciembre, 23 horas, en Pituca Bar. Avenida Hipólito Yrigoyen, 2535, Gerli. ¡No te lo podés perder! Entrada 100 pesos con consumición. ¡Loco Malo en Pituca Bar! Y que siga sonando el rock and roll del barrio. Festival Solidario 2018. El sábado 22 de diciembre a partir de las 18 horas. Y hasta que las velas no ardan. En La Pana Rock. La Madrid esquina Iberlucea. La Boca, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los Pacientes de Cosme. Miserere. La Bella Época. Sin Receta. Plan de Escape de Mar del Plata. Sangrantes del Rock. La Caminito. E invitado sorpresa. Entrada 2 alimentos no perecederos para colaborar con los comedores Capucitos y Acampe La Boca. Organiza Reyes del Under, donde suena la banda de tu calle, La Caminito Rock y Sangrantes del Rock. Festival Solidario 2018, sábado 22 de diciembre en La Pana Rock de La Boca. Antídoto Humano presenta rosas en mis manos, dos rosas ya con espina. Fragmento 1 y 2. Su primer trabajo discográfico. ¡Ay, la huella que hay en mí! Conoce más de la banda de Saavedra buscando Antídoto Humano en todas las redes sociales o ingresando a www.antidotohumano.com.ar. A veces hay que cargarse. El paraíso es donde vos querés pisar. Pa' que otro grite a tu lado. Porque no solo fuimos testigos. Gracias, gente de la Boca. Amigos, amigos de nosotros. Una radio que defiende el idioma castellano. También fuimos parte. Y a pesar de muchos. Que me pase de FM la Boca. O con todo amor hacia FM la Boca. Hoy más que nunca seguimos siendo parte. FM la Boca 90.1. Parte del rock nacional. ...12:22... estamos aquí en La Hora Sin Sombra en FM La Boca, y venimos hablando con las chicas de Social 21... y me interesa tocar el tema, porque ellos tienen pensado, digamos, un tema de la logística, digamos, como modelo de liberación, un tránsito hacia la liberación nacional. Y considero que la logística es importante, igual que ellos. Así que escuchamos, Viña. Bien. Sí, una política de liberación lo que plantea es, primeramente, reconocer que hay un conflicto de soberanía en la Argentina. Por eso nosotros decimos que a veces está mal expresada esta frase que todos los políticos, la militancia en general, repite, ¿no? De por una patria justa, libre y soberana, ¿no? La justicia social, la independencia económica y la soberanía política. En realidad está invertido el orden de las cosas. Si nosotros seguimos creyendo que ese es el camino de avance, vamos a seguir primero conteniendo el estallido social para prometer una falsa justicia social que no llega nunca, y pasa lo que el compañero recién planteaba, de que tenés una política asistencialista de planes sociales que te es una política de Estado durante más de 12 años. Mucho más, porque arrancaron en el 96. No, los planes sociales arrancan desde la caja PAN de Raúl Alfonsín. El plan alimentario. Así que mira, 1980, pasa que ustedes son jovencitas, pero sí, yo ya los vi. Ya 1985, si no me equivoco. 1985, y quisieron imponer el poroto de soja como alimento esencial para las madres pobres que tenían esas criaturas y necesitaban proteínas. Entonces le daban los porotos, claro, pero el poroto de soja lo tenían que tener toda una noche en remojo y cocinarlo durante 7 horas. Con una garrafa, ¿cómo haces para cocinarlo? Sí, la caja, aparte, bueno, entonces, la caja aparte decía cómo te tenés que alimentar, ¿no? Arroz, fideo, polenta, un paquete de yerba, sí, azúcar, y después empezaron con los porotos de soja, que era un calvario. O sea, querían imponer la soja de alguna manera para lograr después lo que hicieron en los 90, la sojización del país. Entonces, eso es una falacia, porque eso no es justicia social. Hay que arrancar primero por la soberanía, eso es lo más importante. Y la soberanía implica que nosotros tengamos manejo de la logística. Hoy por hoy la Argentina no es soberana, el único soberano es el rey, la embajada norteamericana que nos gobierna hace desde la última dictadura militar para acá. Y ellos son los que toman las decisiones. La Argentina hoy no decide qué producir, a qué precio vender su producción y con quién comerciar, a quién venderle la producción. Y eso es producto de no tener una política logística que es la que nos conecta, la que maneja nuestros mercados y la que nos conecta con los demás países. Es el primer medio de comunicación, digamos, y esto es milenario, es una verdad sabida. Argentina sí tuvo en un pasado reciente una política logística fuerte, pujante, que la perdimos en el proceso de privatización de la década del 90, que en realidad arrancó con los milicos, pero que el broche el que culminó la obra de destrucción fue Menem en los 90. Lo que nosotros proponemos es recuperar la logística valiéndonos del astillero Río Santiago, que es la empresa más grande de la provincia de Buenos Aires y es uno de los astilleros más grandes del continente, de América Latina. Poniendo en valor eso y volviendo a producir, a fabricar, que el astillero nació el 22 de mayo de 1948 para fabricar buques, que Perón, cuando agarra la manija del Estado en el 46, dice, bueno, cuando se pongan viejos los buques de nuestra flota, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir importando buques de afuera o vamos a empezar a producir en el país? Y el gabinete se puso de acuerdo unánimemente y nació el 22 de mayo del 48 la creación del astillero, que después se perfecciona en el 53 como AFNE. Y logramos tener 152 buques, el 100% de ellos de bandera nacional. Y muchos de ellos eran parte de la flota de la ELMA, de la vieja empresa de líneas marítimas argentina. Luego, ¿qué pasa? En la década del 90 llega Menem y lanza el decreto 1772, que lo que hace es desregular el derecho a la reserva de cargas. ¿La reserva de cargas qué es? La reserva de cargas es un derecho internacional que tienen todos los países a transportar el 50% de sus importaciones y el 50% de sus exportaciones en buques de bandera nacional. Es un derecho internacional y se basa sobre una filosofía justa que implica en, o que tiene que ver con los pactos equilibrados bilaterales entre los países. Entonces, es justo, el país que vende hace la mitad del flete y la otra mitad está reservado para el país con el que comercias. Y de esa manera se equilibra la balanza. Bueno, Menem desregula esto y lo abre a las multinacionales que se apoderaron del mercado internacional de fletes en la Argentina. El 27 de octubre del 91 se produce el primer cese de bandera nacional y del 29 de octubre del 91 al 1 de enero del 92 la Argentina pierde 67 buques. Esto es más de un buque por día. Entonces, de tener en el 90 152 buques con una capacidad de transporte en bodega de casi 3 millones de toneladas, pasamos a tener después de 2 años en el 92 apenas 82 buques y con la mitad de capacidad en bodega, el volumen de la producción, el volumen del comercio exterior, de lo que se mueve. En el comercio exterior en la Argentina se mide por tonelada de porte bruto. Entonces la Argentina movía casi 3 millones de toneladas en el 90 y después de 2 años pasó a mover la mitad, 1.500 millones de toneladas. Esto obviamente que va del 92 al 2000 en un declive abrupto, violento, llegando a tener apenas 19 buques en la década del 2000, cuando arranca el 2000. Y bueno, transportando capacidad en bodega de 166.000 toneladas, nada más. Entonces, eso es lo que hay que recuperar. ¿Nosotros qué proponemos? Bueno, hicimos una actualización doctrinaria de esa política y lo que hoy proponemos es que transporte por agua con reserva de cargas reserve la mitad del mercado para fletes nacionales, pero que además le agrega una condición que exige que el armador que se ve beneficiado por ese mercado reservado que tenga que fabricar en el país. Entonces, si vos te vas a beneficiar del mercado, que es altamente lucrativo, tenés que producir buques en la Argentina, que eso no estaba aclarado en la ley de reserva de cargas, que es una ley de facto de la NUCE incluso. ¿Qué pasa? La reserva de cargas factura lo loco, factura para la patria, genera caja, acumula. Ahora, nosotros necesitamos distribuir, que es la otra parte, es la justicia social. Entonces, la manera de distribuir es exigiendo a las navieras, a estas empresas que son multimillonarias, que fabriquen buques en el país. Y para eso está el otro proyecto, que es FODIN, el Fondo de Desarrollo de la Industria Naval Nacional, que lo que hace es gravar con apenas un 2%, que es un mínimo impuesto, a los fletes que realizan las multinacionales con nuestro comercio exterior. De esa manera generamos una caja de 140 millones de dólares que nosotros podemos invertir íntegramente a la construcción de buques para recuperar nuestra flota mercante en la Argentina. Que bueno, nosotros, como decía recién, tuvimos una flota mercante y tenemos astilleros, tenemos, otro día si quieren podemos profundizar con antecedentes industriales de la Argentina, pero bueno, para mencionar un ejemplo, Avellaneda, por ejemplo, tiene 3 astilleros y los 3 astilleros son privados, pero producían en el país, ¿no? Generaban trabajo. Que son Sanim, es el astillero más pequeño, Príncipe Menguipenco, que es un astillero mediano, y Alianza, que es el más grande de ellos. Ahora, los 3 en su totalidad producían, eran más grandes, producían más cantidad que el astillero Río Santiago, que es, en esa época era el más grande, en la época del 90, digamos, antes de que se destruya todo, era el más grande de América Latina. Y Sanim, por ejemplo, tenía la licencia de Trinity, que es un fabricante de barcazas del Mississippi y era el segundo consumidor de acero en el mundo. Luego, ¿qué hace Menem? Abre la importación de barcazas extranjeras que valían 2 mangos y destruye de esa forma a Sanim. Sanim quebró, no existe más. Y bueno, por poner otro ejemplo también, Alianza, que es el astillero más grande en la época de Alfonsín, más o menos, había producido 3 buques tipo Panamax, que son buques de 65.000 toneladas de porte bruto aproximadamente. Se llaman Panamax porque caben en el canal de Panamá, pueden atravesar el canal de Panamá. Y eran buques de 62.000 toneladas de porte bruto, incluso más grandes de los que había producido el astillero Río Santiago, que el astillero Río Santiago, los buques más grandes que produjo fueron de 60.000 toneladas de porte bruto para la YPF, que fueron los tanqueros, el ingeniero Huergo y el ingeniero Silveira. Con esto quiero decir que la Argentina tiene tradición industrialista, fabricó buques, tenía una industria naval fuerte, pujante, teníamos una flota mercante, y eso depende siempre de una política, no de condiciones materiales que nos definen o de circunstancias ajenas a nuestra voluntad patriótica. Entonces, tiene que volver eso. Así como Menem, con un simple decreto, destruyó en menos de 10 años toda una industria estratégica importante, bueno, con un decreto nosotros pensamos recuperarlo. Y esa es una manera instrumental, una parte al menos, de nacionalizar el comercio exterior. Con reservando el mercado de fletes para acumular, hacer caja y distribuyendo con el financiamiento para que vuelvan los armadores a construir buques en nuestro país. Sí, y de esa manera, ejercer o conquistar la justicia social, generando puestos de trabajo que son permanentes, son para siempre, porque el plan naval que nosotros hemos elaborado y que se lo presentamos a Cristina Fernández de Kirchner en el 2012 y en el 2013, tiene un proyecto, una línea de corte de 35 años, que es lo que dura la vida útil de un buque. Después de 35 años se vuelve a chatarra y se vuelve a fabricar. Es una noria de producción, es un continuo que no termina nunca. Entonces por eso decimos que los puestos de trabajo son permanentes y para siempre. Y además es una industria, la industria naval, además de ser estratégica porque es la que nos conecta con el mundo, la que conecta nuestros mercados hacia adentro y hacia afuera también. Además es una industria que genera puestos de trabajo en toda la comunidad. Porque nosotros no somos estatistas a ultranza y fundamentalistas, porque algunos nos tratan de estalinistas porque somos re... No, nosotros lo que planteamos es que el Estado debe ocupar los sectores estratégicos de la industria nacional. Después la Argentina resuelve. Entonces, un porcentaje pequeño de cantidad de trabajo que se genera con esta iniciativa es, bueno, el astillero. El 40% de la fabricación total de un buque es trabajo que se genera en el astillero. Ahora, el 60% es trabajo que se generan en las pymes, en las pequeñas y medianas empresas que funcionan como satélite y abastecen de partes, de insumos y de todo lo que se requiere para la industria naval, y abastecen al astillero. Entonces, se genera más trabajo en el sector privado de la pyme que en el sector estatal. Y otro porcentaje más, que es un 140% más, de trabajo que se genera en la propia comunidad. Porque es el reflejo social, es lo que se llama reflejo social. El cálculo es a partir de cada puesto de trabajo industrial se genera un 1.4 más de trabajo en la comunidad. Que tiene que ver simplemente con que el laburante tiene un buen sueldo del Estado empresario de 30 lucas por mes, va y lo quema. Porque nosotros no nacemos para, o no tenemos esa cultura de la acumulación. Nosotros queremos vivir bien y disfrutar la vida ahora, ya. Entonces vamos y la quemamos a la plata en menos de 30 días. Y eso genera consumo, dinamiza el mercado interno y, bueno, hace la rueda girar. Entonces hay que arrancar por las industrias estratégicas. Para nosotros la llave de la liberación ya se en nacionalizar el comercio exterior y recuperar una flota mercante. Dinamizar el mercado interno es casi Trump. Es Donald Trump. Me está proponiendo lo de Donald Trump. Wow. Pero Morocha. Acabas de decir que la cocina es estalinista, escúchame. ¿Qué? Acaban de decir que la consideran estalinista. Por eso, bueno, porque no siento, lo entiendo lo de Stalin, porque es Trump. Dinamicemos el mercado interno, que es lo que dice cualquier país normal del mundo. Está atravesada por el enemigo, por eso. Usted dice, ¿sabe que tenía acá un mensaje que yo lo quiero leer? Pero lo voy a leer yo porque... Sí, póngalo de vuelta porque no sé qué. No es su fuerte. No, ese teléfono. Débora, de San Juan, Argentina. Bueno, te saludo y te abrazo. Así. Bueno. Abrazo con el corazón, Mabel, con la angustia que no cesa, pero de pie con los juncos pegados al río de la esperanza. ¿Cómo los juncos pegados al río de la esperanza? No, léalo bien, se lo va a leer. ¿Qué me dice? No está ella con los juncos, está abrazada como un junco al río de la esperanza. ¿Y si lo había leído? ¿Por qué me dice que...? Porque lo iba a leer y se me fue la pantalla. Ah, bueno, eso. Yo soy torpe con la tecnología, no le voy a mentir. ¿Para qué le voy a mentir, claro, a la yo gente? Yo soy torpe con la vista, pero bueno. No hacemos, entre los dos no hacemos uno. Sepanlo, entre los dos no hacemos uno. No importa. Estamos acá facilitándole a la gente que venga a poner sus ideas. Y está buenísimo. Está bueno porque podemos pensar. A mí lo yo quería. Pero sí, antes que te hable, porque después yo sé lo yo que. Yo por el horario. No, sí, ya sé. Pero quiero hablar con ella, porque ella va a ser la candidata de la comunera de la comuna 7. Yo no tengo idea de cuál es la comuna 7. No, quiero saber qué planes tiene, qué quiere hacer. No, comuna 7 es Parque Chacabuco y Flores. Ah, linda zona. Linda te tocó. Zona. Yo vivo ahí desde hace mucho tiempo. Y bueno, como decían las compañeras. Esto es de vuelta, es en el marco de una política nacional. Uh-huh. Y lo que estamos empezando en este momento es empezar a pensar en los problemas concretos de los lugares en los que estamos. Y Parque Chacabuco, por ejemplo, ¿qué problema tiene? Que vos digas esto hay que solucionarlo ahora. No, en realidad en la ciudad de Buenos Aires en general uno de los problemas más grandes que hay tiene que ver con la situación de la vivienda. Uh-huh. Y que también se extiende por ahí en el conurbano bonaerense, que tiene que ver con los asentamientos y las condiciones de vida de cierto sector de la población. Y para nosotros ahí, lo que nosotros hemos pensado, además de todos los planes de gobierno vinculados a la vivienda, a la salud, que las compañeras fueron contando y otro día quizás nos podemos explayar más, sí, es el sujeto político que va a encarnar estos nexos con todos estos programas de gobierno. Y hoy aprovechando que somos todas mujeres, salve, sí, compañero acá. Bueno, él dijo que era a la trabajadora social. La trabajadora social del siglo XXI, nosotros desde la hemos pensado no desde un rol de beneficencia, ni un rol también que se le da a veces a la militancia de ir viendo cómo sostiene una situación que en realidad es insostenible porque el sistema económico y social en el que vivimos, capitalista, lo ha dejado a un destino inexorable casi. Y este sujeto político, que es esta trabajadora social, va a empezar con su carpa en el lugar de, en el territorio, aquella que conoce el nombre y apellido de cada pobre de cualquier lugar de la Argentina, va a empezar a medir con sus propios indicadores las necesidades del lugar, y no cuánta plata hay para más o menos sostener que esto no se nos caiga encima o que no haya más situaciones de urgencia extrema. Entonces, cuando uno empieza a pensar en las necesidades y tiene como respaldo y tiene el poder del Estado empresario argentino, va a poder solventar esas necesidades, que por un lado van a ser materiales, va a ser resolver el problema de la vivienda, resolver el problema del trabajo, resolver el problema de la salud, de la educación, porque ella va a ir, bueno, a ver cuántos están sin laburo, cuántos están sin cobertura de salud, cuántos, digamos, va a poner nombre y va a poner apellido, va a poner historia, va a poner sentido. Entonces, esta trabajadora social es la, tiene la sensibilidad necesaria para poder abocarse a todo eso, y además también tiene el respaldo del Estado empresario, que le va a dar el poder y le va a también dar esa, porque si no quedamos en esta lógica de ir viendo cómo lo resolvemos con lo que tenemos, y en realidad el Estado empresario argentino lo que va a hacer es darle esas soluciones a ese territorio, porque la va a respaldar a esta trabajadora social. Entonces, para nosotras es un vector muy importante de la liberación, que atraviesa, es como el corazón del proyecto. Bueno, yo tengo algo más, pero tengo que hacer de abogada del diablo, porque si no, escúchame, todo buena no puedo ser. Yo digo, vamos a suponer, ustedes llegan a un municipio, vos a la provincia de Buenos Aires, ¿no? Llegás, pero te encontrás con un contexto adverso, desde lo nacional, desde lo provincial, y decís, pero yo tengo que hacer esto. Entonces yo digo, esto que vos estás planteando, por ejemplo, en la Comuna 7, vos decís, bueno, yo puedo, por ejemplo, descentralizar y aliviarle el trabajo al hospital si genero, por ejemplo, salas de primeros auxilios de atención primaria con esta trabajadora social que yo. Ahora, ¿cómo llevas eso, por ejemplo, en la provincia o en un municipio? ¿Cómo lo podés hacer? Porque en la comuna, digamos, vas a tener que luchar y pelearte con todo lo que están ahí adentro, que ya sabemos quiénes son y cómo piensan. Ahora, en un municipio, tenés la suerte de manejar el municipio y vos decís, bueno, ¿cómo lo hago? ¿Qué haces? ¿Unidades de protatención? ¿Haces una salita? ¿Qué haces? ¿Cómo lo manejas? Ya que estuvieron hablando de salud, justamente. Bueno, hay un antecedente válido que nosotros tomamos, una experiencia que es el programa ATANDOS, ¿no? Atención Ambulatoria y Domiciliaria de la Salud. Ahí está. Y que lo que plantea este programa es el ir hacia el pueblo, no sin desestimar el tema de las salitas de atención primaria, que nosotros decimos que la prevención es lo principal y eso lo defendemos, pero el armar un equipo interdisciplinario en donde tenés un médico general, un psicólogo, una trabajadora social, un enfermero, no sé si me falta alguno. La administrativa. Un equipo interdisciplinario que va hacia el pueblo y que atiende la demanda de la población. Y que eso, la primera consecuencia que tuvo fue el de aliviar muchísimo las guardias, que hoy en día son un flagelo para el argentino porque va a morir ahí, porque está colapsado el sistema. Entonces, ese es un antecedente válido de la provincia de Buenos Aires que nosotros retomamos y decimos que hay que poner en funcionamiento nuevamente, porque incluso muchas veces el pueblo, como comentábamos recién en el corte, posterga todo el tiempo el ir hacia el hospital, el ir al médico, porque sabe que lo van a maltratar, lo van a retar, le van a querer sacar plata. Entonces, esto de que el equipo interdisciplinario vaya hacia el barrio tiene otro resultado totalmente positivo y para nosotros revolucionario, que es el revertir esa situación de opresión y de vulnerabilidad que hoy tiene el que, además de ser pobre, está enfermo, desocupado, que tiene un contexto social que lo tira cada vez más hacia abajo. Incluso el que tiene trabajo pero que no puede faltar un día porque sabe que lo pueden echar. Exactamente. Y entonces dice, bueno, no, está bien, el médico que espere, porque la verdad es lo que está pasando hoy. Pasa eso seguido. Bueno, el señor acá tiene que ir al oculista, ustedes ven que no va, no va, pero bueno, es así un poco, es tratar de ver cómo podemos organizarnos para tratar de que Navidad no sea siempre una lucha para conseguir hasta la aspirina que necesita para bajarte la fiebre. O sea, hay cosas que son elementales que me parece que ya los seres humanos en el siglo XXI no tendríamos ni que estar hablando de esto. Igual les parece titánico lo que dicen, pero a esto lo complementan con tiempo libre, con tiempo de ocio, y está bueno porque... Recuperar la vida. Sí, recuperar un poco la... Hoy hablábamos con Débora antes de del programa afuera, y que como nosotros que vivimos ya, al menos yo los 80, vos Débora seguro... Gracias. Pero yo me acuerdo que en esa época no había tanto robo, había obviamente... Pero no había tanto robo, había mucha gente en la calle, ¿no? Que tomaba mate, salía a las puertas de su casa y, y los chicos jugaban. Sí. Había una vida social, digamos, que se desarrollaba, digamos, sobre todo, yo que vengo de la provincia de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, ¿no? Uh-huh. Y después con el tiempo, recordaba un caso específicamente que era el hombre gato, ¿te acordás? Sí. Bueno, sí, pero cáguense de risa, se me cagan de risa. Lo gobierna hoy el hombre gato. Pero en ese momento, vayan y búsquenlo. Vayan y búsquenlo. ¿Se acordaban ustedes? Iba por los techos. ¿Qué hicieron? Fue metiendo miedo y te van privatizando. Entonces te metieron dentro de tu casa. Dentro de tu casa te pusieron la televisión. El militante las 24 horas. Te la ponen ahí las 24 horas militándote, que había un tipo que caminaba por los techos. Y la gente fue retirándose de la vida pública, digamos, de las veredas, pasaron adentro de su casa. Entonces le dejaron, digamos, le facilitaron, digamos, la vida a todos aquellos que le amantes de lo ajeno. ¿No? Todos. Desde el gobierno, desde el gobierno, amante de lo ajeno. Exactamente. Hasta ¿por qué? Porque policía. Vos no te movilizas más. Antes pasaba algo y salían todos a la calle. Yo me acuerdo. Uh-huh. Se jugaba mucho al carnaval. Sí, se ha perdido. Las bombitas, toda esa historia. Yo me acuerdo en mi casa había. Los vecinos salían, pero gente de hoy nuestra edad. Uh-huh. Salían a jugar al carnaval. Uh-huh. ¿Entendés? Había toda una. Entonces, había que recuperar eso. ¿Por qué? Uh-huh. Porque eso es una política de seguridad. Y hoy se habla de seguridad solamente de mandar bala, ¿viste? Sí. O incluso desde el trabajo, digamos, ¿no? Como el trabajo como factor social. Sí, está bien. Pero hay que recuperarte una vida social que te asegure a vos que. Cuando nosotros estamos solos, ¿por dónde caminamos? Cuando vamos a la noche, por las avenidas. ¿Por qué? Porque consideramos que hay autos, sí, gente hay miedo, o algo. Hay miedo. Y sí, bueno, sí. Y todo eso tiene que ver con que, obviamente, donde hay gente es más difícil. Yo le decía a Gustavo antes que en Brasil, los primeros años del gobierno de Lula, una de las cosas que había implementado era el proyecto Crianza, que se había implementado en las escuelas para hacer actividades con los chicos, reconociendo a la escuela como su centro de unión. Uh-huh. Pero los padres estaban involucrados porque habían puesto horarios para sacar a los chicos a jugar a la calle. Entonces, en una manzana se ponían de acuerdo, a lo mejor dos madres o dos padres o dos tías, y decían, bueno, a las 4 de la tarde, de 4 a 5 vamos a estar en la puerta para que los chicos puedan jugar. Eso hizo que otra gente se sumara, entonces de repente ya no era de 4 a 5, era de 4 a 6, porque había otra que cumplía ese horario. Y empezaron a sacar a los chicos a la calle para que el miedo no fuera el factor de regulación social. Uh-huh. Entonces digo, bueno, eso es algo que está bueno también poder hacer, porque no todo es a ver cómo comemos y cómo ganamos la plata. Nosotros lo que primero pensamos es que uno no puede defender lo que no conoce. Entonces, a muchos argentinos lo que les pasa es que esa Argentina que vos describís no la conocieron, porque nacimos en los 90 y ya nos criamos bajo el paradigma de la desocupación. Entonces pensamos que en la Argentina todo siempre funcionó así, que no se puede hacer otra cosa. ¿Qué es lo que ocurre? Es la desocupación. La desocupación es la madre de todos los problemas. La desocupación es la que trae la violencia, el hambre, la pobreza, los chicos abandonados, la delincuencia, las adicciones. Entonces, a partir de recuperar una Argentina con trabajo para todos, es que se va a revertir toda esta situación de la vida social de los argentinos. Algo que para muchos es inimaginable, porque los que somos de mi generación no la conocieron esa Argentina. Nosotros la conocemos gracias a lo que hacemos las cátedras bárbaras. La cátedra bárbara que lleva adelante Social 21 es el método que tiene de llevar al pueblo el debate sobre estos temas. y que tomamos contacto verdadero con la Argentina, que no se enseña en ningún lado. Atravesamos la escuela pública, no nos la enseña, en la universidad tampoco, terciario, cualquier institución pública no enseña sobre el gran potencial que tuvo y que tiene la Argentina. Entonces, primero el pueblo lo tiene que conocer para poder desearlo y para poder moverse en función de eso. Y sí, lo primero que hay que cortar son los dispositivos del miedo, ¿no? Tenemos que hacer el marketing inverso. Claro. ¿Por qué? Porque el miedo es lo primero que asoma, digamos, con la última dictadura en el 76, ¿no? El primer gran quiebre, digamos, de todos los golpes de Estado que hubo, digamos, ante la purguita o por alguna cuestión, el del 76 tiene una profundidad, digamos, que apunta, digamos, a quebrar, digamos, una quebradura expuesta, por así decirlo, del tejido social. Entonces, esa sociedad que yo te cuento que pasaba en las 80, digamos, es la agonía, digamos, de lo que se inicia en el 76. Sí. Todavía quedaba, digamos, porque yo no viví antes del 70. Entonces, antes del 70 no me acuerdo cómo era, porque no estaba en el mundo. Pero había toda esa cultura, se puede rastrear, digamos. Cualquiera persona que tenga 60, 70 años puede contar que había una vida pública muy activa. Y por eso es tan fuerte el 76. No nos olvidemos que a nivel en los 70 estaba el mayor francés, estaba visto una lógica de liberación. Y en los 60 acá también fue muy groso. Entonces, toda esa política, digamos, la agonía, digamos, de eso, yo vi el último coletazo de esa Argentina que se da en el 80 y desaparece en los 90 cuando ya se vuelve otra vez, digamos, la política del terror donde ya privatizan la vida pública. Nosotros estamos sobre la Avenida Corrientes y la Avenida Corrientes tenía una vida antes de los años de la dictadura, que era impresionante, estaba toda la noche, negocios abiertos toda la noche, gente la caminando. La ciudad que no duerme. Era la ciudad que no duerme realmente, con espectáculos teatrales, con teatrales de todo sentido, o sea, los comerciales y también los under, tenías de todo, y eso se perdió por el hecho de que no podías estar fuera de tu casa después de las 10 de la noche. Es la política del miedo y también la política de la culpa. Con esas dos herramientas gobierna el capitalismo, con miedo y con culpa, en donde todo lo que te pasa es producto de tu incapacidad o de tu poco esfuerzo. Sí, entonces sos culpable de todos tus males. Esas dos cosas que se encadenan en el odio, ¿no? Y porque el miedo es el antesala del odio. Entonces, porque nadie odia por sí, digamos, primero tiene que tener miedo, ¿no? Entonces, cuando uno tiene miedo, empieza a odiar. Y esto empieza con... fueron trabajando tan... Sutilmente, ¿no? Sigilosamente. Y todo tiene que ver con el trabajo, compañeros. Sí. Todo tiene que ver con el trabajo. Volvemos a la misma dicotomía, ¿no? Esto de liberación o dependencia. Si nosotros tenemos una sociedad gobernada bajo el paradigma del trabajo industrial, donde hay pleno empleo, donde hay felicidad, es posible que todo lo demás se resuelva, ¿no es cierto? La cultura se resuelva, la salud se resuelva, el tiempo libre se resuelva. Y esto que vos decís, vivir en comunidad, donde uno trabaja no solamente como propone la globalización y esta apertura al mercado que tenemos ahora, que es trabajar para consumir, ¿no? Sino que uno trabaja para la patria. Cuando nosotros teníamos las empresas del Estado, existía esta cultura comunitaria en donde yo era algo importante para la fábrica a la cual presto mi servicio, y a su vez era algo importante para la patria porque estaba haciendo funcionar el engranaje de todo el Estado argentino. Entonces cambia el sentido de las cosas. Para nosotros el trabajo no es un mero instrumento para resolver un problema material, sino que el trabajo para nosotros tiene un sentido fuertemente filosófico y espiritual, en donde el trabajo nos define como seres humanos. Es trabajando como nos realizamos como hombres y como mujeres, porque transformamos la materia, porque transformamos nuestro entorno, porque forjamos relaciones, vínculos de solidaridad con un otro, porque somos no individuos, sino sujetos colectivos, en donde nos relacionamos trabajando y bueno, entonces tiene que ver con otra cosa el trabajo. Eso pasaba en la década del 80 que vos mencionás, que, bueno, obviamente que cuando empiezan a destruir a la Argentina es un proceso largo de destrucción. Vos agarraste el 80 cuando todavía se podían ver los resultados del pleno empleo que generó Perón en el 74-75. Eso va en declive total. Sí, y yo hablaba, perdón, te comento esto lo último, que yo hablaba con una compañera que tiene exactamente tu misma edad y me decía: yo no puedo creer cómo la gente se vuelve loca ahora en la Navidad con el consumo y comprando los regalitos. En mi época se vivía de manera más austera y éramos más felices, donde Papá Noel no existía. Y los pibes no lloraban y deseaban tanto los juguetes y lo material. Era otra cosa, se esperaba la Navidad y se vivía la Navidad de otra manera. Tampoco tenían que ver con esto cable y tampoco tenían a todas las empresas multinacionales de juguetes anunciando las 24 horas. Y además tampoco estaba YouTube, donde en los videitos donde los chicos ponen para jugar te aparecen las propagandas de las multinacionales. Y otra cosa que cabe resaltar es que el pleno empleo va a generar de nuevo en las provincias que vuelva el trabajo. Entonces, hoy se vino la vorágine de llegar todos acá a Buenos Aires en busca de trabajo. Eso es lo que pasó. Entonces, también se perdió desde las provincias y eso es lo que queremos recuperar. Seguro. Otra vez la vida de pueblo, que vuelvan. Hoy nos encontramos, y como vos decías, lleno de todo el tiempo, la velocidad, esto te muestran todo el tiempo. Sí, obvio. Pero entonces, es acá, bueno, es una... Yo le quiero decir, yo por mí que me quedaría esta mañana, sí. Pero son 12:57, nos quedan 3 minutos y me gustaría que saluden a la cámara para que la gente las conozca. ¿Quiénes quieren? Vamos a anunciarla. Ella es Maggie Fontana. Silvana Ramadori. Silvana Ramadori. Bárbara. Bárbara Solerno. Carla López. Carla López. Laura Barrio Nuevo. Candidata para... Primera concejal de La Matanza. Primera concejal de Moreno. Gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Casi nada. Miren, comparen con la que tenemos. Comuna 7 de Ciudad de Buenos Aires. ¿Y vos? Presidenta de Social 21, La Tendencia. ¿Pero no vas a ser candidata? ¿Por ahora no? Por ahora estoy con la responsabilidad partidaria. Ah, bueno. Esperá, alguien que sacrifica su puesto para poder seguir armando. Eso me encanta. Checho, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias. Gracias por ver, disculpame que te emociono. Yo ya, la próxima, el sábado que viene, te prometo que no. Me hiciste llorar, ¿no? Me hice llorar de vuelta. Qué barbaridad. Gustavo, muchas gracias por haber venido. Gracias por invitarme. Bueno, muchas gracias a ustedes por haber venido, por habernos planteado que hay una esperanza, hay una luz en el camino, hay una posibilidad de ser felices de nuevo en este país, que no necesitamos tantas cosas, necesitamos gente, y la gente necesita... Estamos cansados, Débora, nosotros, que nos sigan los chicos. Sí, ¿no? Ustedes dicen que nosotros somos pesados. Ya lo que hicimos son... Nosotros estamos... Escúchame, yo veo esto y digo, a mí me da vergüenza. No somos lindos por fuera, adentro estamos... Claro, estamos quemados. Pero bueno, son 12:59, a todos los que están escuchando del otro lado, traten de pasar una Navidad sin tanta cosa. No hace falta que el pan dulce sea de la casa tal que lo vende a 600 mango al kilo. Chicos, se puede tener una Navidad con los valores, con la gente, con los sentimientos, que me parece mucho más importante, que la Navidad sea lo que tiene que ser, el renacimiento del hombre nuevo. Así nos es. Vemos el próximo sábado a las 11 de la mañana aquí en FM La Boca, La Hora Sin Sombra, solo para valientes. Chau. Esta tarde de sol me puse a mirar tu postal bajo un haz de luz, radiante luz. Una frase duró hasta el anochecer. Un hermoso lugar, amo tu lucidez, creo tu desnudez. pensás al mar. Así te pienso igual. Si el lenguaje es otra piel, ¿qué más más? Con mensajes de deseo. Saboreando, tarareando, recordando. Estás sintiendo el rock nacional. Estás en FM La Boca 90.1. Lo mejor del rock nacional.